que sigue haciendo vibrar las maquinitas y la cantidad de información que, bueno, que se sigue juntando a esta altura de la semana. Bueno, además, nuestras columnas habituales, tradicionales, como la que siempre, cada vez que está disponible, por lo menos para Radiocracia, presenta Damián Repeto. Estoy hablando de Balas que Pican Cerca. Así que bienvenido, Damián. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo va eso? Muy bien y entretenido hasta ahora. Lo que no quiere decir que en algún momento no nos vaya a hacer falta un buen libro para leer, para desenchufar y llevar nuestra atención y nuestra mirada intelectual hacia un poco de despejarse del aire normal, de la data, de la dura información y recrear un poco ahí otro mundo, otras sensaciones a través de algún material de esos que siempre sabés traer abajo del brazo, Damián. Hoy les traigo un libro que cumple de palmo a palmo con eso que acabas de decir, Juan, porque es un libro del que he llamado policial de evasión, literalmente de evasión. Como todos saben, y si no saben lo digo, antes de escribir Operación Masacre, Rodolfo Walsh ya era un escritor medianamente reconocido en ciertos círculos porteños, era traductor y era sobre todo un gorila descarnado. Por esa época él escribió el libro del que voy a hablar hoy, que es Variaciones en Rojo. En 1953 él publica Variaciones en Rojo, el mismo año que para Editorial Hachette, donde él laburaba como traductor y editor de una colección, la colección Evasión, él había antologado la primera colección de cuentos policiales argentinos que se llamaba 10 cuentos policiales argentinos. Variaciones en Rojo, que está escrito 3 años antes que Operación Masacre, es un libro que cumple con las normas de lo que se llama el fair play, el policial clásico, o el who done it, algo así como es la contracción de la frase que significa who has done it en inglés, o sea, ¿quién lo hizo? Digamos, es el policial de enigma. Y este libro, Variaciones en Rojo, tiene 3 cuentos. El primero se llama Las aventuras de las pruebas de imprenta, el segundo, el que le da título al libro, y el tercero, Asesinato a distancia. Son 3 cuentos largos, 3 novelas, que están unidas por la presencia de un mismo personaje, que es Daniel Hernández. Daniel Hernández es un corrector de pruebas de imprenta que trabaja en una editorial de Buenos Aires, que habitualmente se junta a tomar cerveza, a jugar al ajedrez con un amigo que tiene, un comisario, el comisario Jiménez, quien le cuenta algunos de los casos en los que está trabajando, y Daniel Hernández eventualmente le ayuda a resolver esos enigmas. Este personaje, el de Daniel Hernández, acompañó a Walsh casi toda su vida literaria. Además de estos 3 cuentos de Variaciones en Rojo, Daniel Hernández protagoniza muchos cuentos policiales más, todos escritos con la misma estructura. Una mesa de café donde Daniel Hernández y el comisario Jiménez juegan al ajedrez, toman una cerveza o toman un café y charlan acerca de los casos en los que está trabajando o ha trabajado el comisario. El primero de los cuentos del libro, Las aventuras de la prueba de imprenta, trata sobre la aparición del cadáver de un corrector de imprentas, propiamente dicho, que se llama Raimundo Morel, un colega de Daniel Hernández. Aparece muerto en su escritorio, en su casa, y hay una tensión entre qué es lo que ha sucedido con ese personaje. Por un lado, se barajan 3 hipótesis: que pudo haber muerto por un accidente, que puede haber sido asesinado, o que se ha suicidado, que es lo que pretende demostrar Alvarado, que es el agente de seguros, porque Raimundo Morel ha comprado un seguro de vida y si se suicida, ¿no?, el pago de la póliza queda anulado. Y entonces, como es habitual en este tipo de relatos, está la danza de sospechosos, ¿no? Digamos, la esposa, un amigo de Morel que puede eventualmente haber sido amante de su esposa, etcétera. Vamos, cumple a la manera argentina, es como una traducción local de los clásicos del policial de enigma como Gastón Leroux, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y sobre todo un tipo que le gustaba mucho a Rodolfo Walsh, que se llama Ellery Queen, que en realidad no era un tipo, sino que eran dos, porque Ellery Queen era el seudónimo de Frederick Danay y Manfred Bannington Lee, que son los probablemente los nombres, los más renombrados autores de policiales de enigma de esas primeras 3-4 décadas del siglo XX. No voy a decir cómo se resuelve el misterio, porque en estos cuentos realmente solo se sostienen por eso, por el misterio y el camino de la resolución. En el segundo de los relatos, Variaciones en Rojo, es un típico relato de lo que se llama misterio de cuarto cerrado. Ha aparecido muerta una mujer, Carla del Velde, que es la modelo de un pintor llamado Petrucci. Está muerta en un cuarto cerrado, encerrada con Petrucci, quien aparece con cloroformo en su cuerpo, y no se sabe quién la ha asesinado ni cómo ha sucedido el asesinato, porque, como suele suceder en este tipo de relatos, la habitación está cerrada del lado de adentro. Y por último, el tercer cuento de Variaciones en Rojo, Asesinato a Distancia. Daniel Hernández, en este caso, es quien le relata una aventura al comisario Jiménez. Es invitado a una casa en la costa, en un balneario de la provincia de Buenos Aires, por Silverio Funes, es un rico hacendado, quien lo invita un año después de que ha fallecido su hijo Ricardo Funes. Si bien la versión oficial de la muerte de este muchacho es que se ha suicidado arrojándose al mar desde un risco, su padre Silverio no cree que eso haya sucedido así, porque no condecía con su personalidad. Entonces lo llama a Daniel Hernández para que indague un poco ahí entre los miembros de la familia y el personal de la casa, a ver quién podría tener, guardar recelos contra Ricardo Funes como para asesinarlo. Y, digamos, cumple en este caso Rodolfo Walsh con una de las características que tenían los libros de Ellery Queen, es que bastante avanzado el relato, decían los autores, llegado a este punto, el lector tiene todos los elementos para descubrir quién es el asesino. Claro. Digamos, he leído muchas novelas y cuentos de Ellery Queen, nunca en la vida pude adivinar quién es el asesino, ¿no? Pero Walsh, de una manera muy artesanal, pero milimétrica, homenajea a estos autores y escribe tres relatos que están a la altura y que me pareció interesante compartir con la audiencia, porque son una parte del área de la vida literaria de Walsh que no es de la que más se habla, incluso desde cierta militancia, ¿no? Un poco como que se da por sentado, digamos, y que parece que la vida de Walsh arrancó en 1956 con la escritura de Operación Masacre, pero tuvo toda una vida literaria previa que, claro, ideológicamente no se condice con el Walsh que conocemos todos, ¿no? El Walsh. Pero una Walsh vida de laburante, digamos. ¿Cómo? Una vida de laburante de las letras. Sí, sí, lo ha sido, ¿no? Pero digo, ese momento previo a la escritura de Operación Masacre y toda la indagación, investigación que llevó, Walsh representaba otra ideología más conservadora, ¿no? Que él lo dice en el prólogo a Operación Masacre, solamente le interesaban las partidas de ajedrez, la última novela de Ellery Queen que iba a ir a comprar al kiosco. Digamos que él mismo reconoce que vivía un poco aislado de la realidad, digamos, refugiándose en los libros y las letras. y bastante aburguesado con respecto a lo que sería después el mismo Rodolfo politizado, ¿no? Claro. Entonces, digamos, un poco que hay como una cierta negación a que este otro Walsh existió, y por más que no tenga los cuentos estos y otros cuentos policiales que escribió, no tengan la importancia que tiene Operación Masacre para la vida literaria, para la vida periodística y para la vida política argentina. No obstante, son tres cuentos muy, muy entretenidos y que se dejan leer de una sentada, y que permiten ver también que el pedazo de escritor que era Walsh, ¿no? Digamos, más allá de los aspectos militantes y políticos de Operación Masacre, lo que hay ahí es un escritor gigantesco, y ese tamaño de escritor ya se vislumbraba en Variaciones en Rojo y en otros cuentos de su etapa previa. Damián, la verdad es que el marco que habías descrito de las tres novelas es sumamente humano, no sé si argentino. ¿Tiene particularidades bien de Argenta alguna de las novelas o las tres? No, en realidad este tipo de relatos pretenden, ¿no?, una cierta universalidad. Claro. Hay, sí, en el caso de las variaciones de las pruebas de imprenta, todo el aparato de demostración llevado adelante por Daniel Hernández para develar el misterio de esa muerte, depende de ciertos aspectos geográficos de Buenos Aires, los trenes de Buenos Aires, el estado de las vías de los trenes de Buenos Aires, etcétera. Pero no mucho más que eso, es una mera ambientación, ¿no? No hay ningún color local ni nada que pueda decir esto es auténticamente argentino. De hecho, el tipo de este tipo de relatos siempre suceden en ambientes bastante cerrados, etcétera, ¿no? Entonces tienen cierto rasgo de ubicuidad universal, digamos, que si bien los ingleses los llenan de color local, el resto de los relatos no lo son tanto, ¿no? Puede transcurrir perfectamente en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Villa Gesell o en Irlanda, digamos, ¿sí? Claro. Podría eso varía demasiado. Podría ser también cualquier metrópoli de estas universales que también hay, claro, en la que uno no distingue un color local. Damián, entonces las tres se consiguen juntas. Está el librito editado por Ediciones de la Flor, también está en PDF y en todos los dispositivos digitales que se les ocurran. Y está con ese título, Variaciones en Rojo. Muy bien, Variaciones en Rojo, de un Rodolfo Walsh universal, si se quiere, y a la altura de lo que habíamos estado sugiriendo al principio. No sé si es como para evadirse la novela de Walsh o las novelas de Walsh, pero que es un material no necesariamente de investigación. No es. Ficción pura, ahí diría está. Él mismo en esa época. Muy bien, muy bien. Entonces quedan advertidos todos en nuestra audiencia de la potencia de un Walsh, por ahí no tan conocido como el Walsh politizado, pero que es muy recomendable a la hora de meter la cuchara en algo que te permita desenchufarte. Damián, ¿esto viene con alguna música? Elegí un tema y un músico que a mí me gusta mucho y que no suele ser muy escuchado en Radio Kermés, especialmente en las mañanas de Radio Kermés, que es Red Rain de Peter Gabriel. Peter Gabriel, mirá, el verdadero fundador de Genesis, sí, y que también tiene unos temazos, una pasada por una época que lo relaciona con los derechos humanos, con una mirada particular de este británico, que además supo ser denominado padrino de la world music o de la música étnica. Damián, un verdadero placer volver a contar con tu columna, y espero que la semana que viene la volvemos a tener. Abrazo.